Mamá, darle lo mejor a tu bebé no está en tus manos. Está en tu pecho. La mejor comida de los bebés es la teta de su mamá. El más rico alimento en un envase re práctico. Hasta los 6 meses, la única comida para los bebés tiene que ser la leche materna. Es completa, porque contiene todos los nutrientes necesarios. Y además, lo protege de las infecciones y enfermedades más comunes. Plan Nacional de Seguridad Alimentaria. Un mensaje del Foro Argentino de Radios Comunitarias y el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.